Que se está haciendo en la puerta de todos los hospitales. Es muy importante cómo alumbra este faro de lucha que es el Hospital Oscar Allende, y no solamente al vecindario de Budge, sino a todos los trabajadores, porque se está demostrando que se puede pelear por un salario digno, que se puede unir la lucha del trabajador con la lucha del vecino que se asiste, que es falso que nos tenemos que enfrentar pobre contra pobre cuando hay problemas. Y por eso queremos darle un fuerte abrazo a todos los auxiliares de educación, compañeros de la niñez, trabajadores de docente, un fuerte abrazo a todos los que hoy estamos en este hospital como parte de una campaña, porque nosotros no hacemos campañas electorales, como hace Scioli, mintiendo, diciendo que los hospitales están fenómeno, o como hacen los opositores a Scioli, que ya han estado con otros gobiernos, con este mismo. Nosotros lo que decimos que la realidad, como pasó el otro día en el Gandulfo, se puede ver o se puede disfrazar la realidad. No se puede vivir con sueldo de 2.500 pesos, no se puede decir que esto es una democracia plena cuando más de la mitad de la población está precarizada, trabaja en cooperativas pero hace tareas que son tareas de planta permanente, que son tareas riesgosas, tareas de mantenimiento del espacio público. Incluso acá en el hospital hay compañeros haciendo tareas que son cooperativistas y que ya pasaron los 6 meses y la ley de contrato de trabajo dice que ya tendrían que estar efectivizados, y si no, ¿dónde está el artículo 14 bis de la Constitución y todos los derechos que tiene que tener toda la clase trabajadora? Por eso un fuerte abrazo a los compañeros de los movimientos, que el día que acá se estaba luchando y toda la lucha que se libró acá, hubo compañeros organizados de las cooperativas, autogestionados, precarizados, que vinieron a poner el cuerpo para que nadie nos pueda pasar por arriba, para que nadie nos sancione, para que nadie nos castigue por decir algo que es una verdad grande como una casa. No se puede vivir con estos sueldos, y la salud del pueblo solamente se va a poder sostener si están bien pagos y bien remunerados como corresponde a los trabajadores. Así que queremos darle un fuerte abrazo a los trabajadores de Allende. Esta lucha va a seguir como brotó desde abajo, desde la autoconvocatoria. Esta lucha va a seguir porque acá están los auxiliares de la escuela, porque acá están los docentes. Y porque si bien hoy se decretó el Día del Trabajador Estatal, la mejor forma de que sea el Día del Trabajador Estatal es luchando. La mejor forma de acordarnos de los compañeros que han caído en la lucha, como Maxi Darío, como Carlos Fuente Alba, es luchando. Así que invitamos a que este micrófono esté abierto a todos los trabajadores, luchadores, vecinos. Y si acá hay un compañero que es docente, que César, quería decir unas palabras, me parece importantísimo, porque los docentes han dado clases de lucha este año al no comenzar las clases, y seguramente van a seguir dando clases de lucha. No solamente se aprende matemática, se aprende de lo que dijo Claudio, de lo que dijeron cada uno de ustedes. Compañeros, la mejor escuela es la escuela de la vida. Sigamos luchando unidos, que no lo van a poder vencer.